Buenas, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1559. Los saludos de Julián Martínez. Vengo cargadito, pero cargadito hasta arriba, ¿eh? De estrenos discográficos, de novedades para compartir contigo, que estoy absolutamente seguro te van a gustar, ¿eh? Vas a descubrir cosas muy, pero que muy interesantes. Ya sabes que habitualmente lo que hacemos en el Con Fuerza Heavy es ofrecerte sobre todo las últimas novedades. Lo hacemos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Pero además, a partir de esta semana, lo hacemos también desde otra nueva emisora, desde Mi Rollo Es El Rock Radio. Ahí estaremos también cada martes a las 6 de la tarde, acompañándote, pues eso, con las últimas novedades dentro del mundo del rock y el metal. Programa muy interesante en el que además vamos a tener, aparte de todos esos estrenos discográficos de las últimas novedades, también entrevistas creo que muy interesantes y que no te puedes perder. Pues hechas las presentaciones de rigor, lo que hacemos es arrancar el programa de hoy y lo hacemos con Touchdown, el último disco que ha publicado Udo. Sí señor, la banda de Udo Di Snyder. Que te venimos presentando en las últimas semanas. Y que ya sabes, ya está el disco en la calle, ya está publicado. Y suena, pues que te voy a contar, ¿no? Tan bien como lo hace siempre todo lo que publica Udo. ¡Ahí suena, mira! Yeah. Ahí lo tienes, lo último de Udo. Esto viene a continuación, se llama Living on the Edge. Es la música de una banda sueca llamada Remedy. De Suecia, ahí estaban Remedy con Living on the Edge, esa canción que acabamos de escuchar. Turno para Go a Hit and Die, caña bruta también para su nuevo sencillo. Yeah. Pues ahí estaba sonando con ese nuevo single que acaban de publicar, Go Ahead and Die. Era el estreno también que le dábamos a esa banda ultra cañera hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Y eso es lo nuevo de los alicantinos Bow, Brotherhood of Wolves. Looking back now, I was young and brave. Pues ahí estaba ese nuevo sencillo que acaban de publicar la banda alicantina, los Bau. Y digo acaban de publicar y no lo digo exactamente del todo bien, sino que lo van a publicar en apenas unas horas, porque el disco va a ver la luz pues en horas tan solo. Este viernes, día 29. En unos instantes, Bao van a ser protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Vamos a charlar con Tommy López, el alma mater de la banda. Y nos adentraremos ahí en el interior de este nuevo disco. La adrenalina de los Bao, de los Brotherhood of Wolves. Siempre me cuesta un trabajazo decir el nombre de la banda, que por eso siempre finalmente termino diciendo Bao, que resulta bastante más sencillo. Los de Alicante, que están presentando este nuevo disco, que ve la luz mañana viernes y que hoy, como te digo, van a ser protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Mientras hacemos un poquito de tiempo a que se incorpore a nuestra conversación, precisamente Tommy López, vamos a continuar con más cositas. Esto es lo nuevo de Reaper. Se llama Blue Horizon. Cada vez más cañeros. Lo vamos a escuchar enseguidita, porque ahora, como te digo, es el turno precisamente de escuchar a Tommy López de Bow. Entre esos lanzamientos que están viendo la luz y que nos están dejando cosas muy, pero que muy interesantes, este es uno de los esperados, de los más esperados aquí en el sureste de la península ibérica. Pues precisamente de este nuevo trabajo, a tan solo horas de su publicación, vamos a hablar en el Con Fuerza Heavy, como hemos hecho además también con los dos anteriores álbumes de la banda. Siempre que se han puesto en circulación, pues inmediatamente nosotros los comentábamos aquí en el programa. Siempre que invitamos a Tommy, pues se acerca y a nosotros nos encanta a los micrófonos del programa. Tommy, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, ando ahí un poco tocado de un ojo. Tuve un desprendimiento de retina y agujero hace poco. Me estoy recuperando de esto, o sea, me ha venido todo junto. El lanzamiento, preparativos, historias, muchas cosas con un dolor de cabeza tremendo. Vamos. Eso te iba a decir, que mal momento para enfermar, ¿no? Pues sí, pero bueno, hay cosas peores, ¿sabes? Sí. Estar ahí en que, bueno, todo podía haber sido peor. Efectivamente. Bueno, faltan horas tan solo para que se publique el nuevo disco, para que vea la luz el nuevo trabajo, el tercero ya de la banda, Chasing Shadows. ¿Hay nervios? ¿Hay ganas? ¿Qué hay? Bueno, hay, sobre todo, hay un poco de esperanza, ¿no? En que esta, la tercera, vaya la vencida y que la gente reconozca a Bow. Incluso con estos cambios que han habido en este álbum, ¿no? De vocalistas, colaboraciones diferentes y tal, pero que el sonido, la esencia, la movida donde vamos, ¿no? En la que nos estamos dirigiendo desde el principio, desde el origen, pues que cuaje. O sea, que llegue un momento que la gente diga, hostia, Bow, ¿no? Pues sí, tienen ahí unas baladas cojonudas, tienen unos temas cañeros que son diferentes, que tienen un sonido personal. Llegar a eso, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? A mí me da la sensación de que se está consiguiendo. Yo estoy siguiendo a la banda desde el principio, desde aquel sorprendente doble primer LP. Digo sorprendente no porque se publicara un doble LP, sino porque en un momento en el que vivimos del single, de apenas el videoclip para las redes sociales, vosotros arrancabais ahí con un doble disco de larga duración y con todas las ganas del mundo. Luego, con el segundo trabajo, directamente... Creo que se dio un paso adelante muy, muy importante y este creo que va a ser efectivamente la confirmación. Yo no sé si tienes la sensación de que va todo muy rápido, porque estamos hablando de apenas 3 años en los que ha pasado todo esto. Sí, sí, ni siquiera llegan. Yo recuerdo el primer concierto que hicimos cuando sacamos el doble fue en octubre, también el 21. O sea que realmente son 2 años enteros en los que no hemos parado de trabajar. Sí. Hacer vídeos, de promocionar y sí, parece como una carrera de estas de 10 años en algunas bandas, ¿no? que conocemos. Pero bueno, creo que ese ritmo no va a bajar. O sea, por suerte, yo tengo mi socio Vladimir que no para de escribir letras y letras y letras y que tiene muchas ganas, ¿no? De dejar ahí un gran legado o no sé por qué lo hace realmente. No es el sentido este, ¿no? Digamos de... habitual, ¿no? De, oye, hay que sacar una canción, hay que hacerla conocida como sea. No, vamos a sacar 30, pues 30, o sea, ¿qué más da? A alguien le gustará una u otra, ¿no? No se vuelca, no busca el éxito realmente, ¿no? De un tema, ni... Es más que nada, pues que las cosas estén bien hechas y como las hacemos, aunque las hagamos rápido, creo que las hacemos bastante bien, pues bueno, las sacamos. si no estaríamos con 20 temas, pues 20 años, ¿no? Es verdad, es verdad. Ya, yo recuerdo que en aquella primera entrevista yo te decía, ¿no es un poco de locos esto de sacar un disco doble ahora? Como decía yo, en ese mundo ahora del single rápido, del sí. Pasar medias canciones en Spotify, que a veces ni tan siquiera canciones enteras. Sí, sí que es verdad. Sí, la gente oye 20 segundos y ya se cansa. Pero mira, te vuelvo a decir lo mismo. O sea, si en 4 meses hicimos 23 canciones, ¿por qué tenerlas en un cajón? Sí. O sea, la cosa es, vamos a dejar que la gente las escuche. Y si después de estas, en un año teníamos otras 13 o 14, pues saquemos otro álbum. Y ahora lo mismo. Incluso ahora ha habido algunos, bueno, ha habido cambios, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente aquí tuvimos un problema, entre comillas, ¿no? Con Marco, el vocalista que teníamos, el mexicano. Pues fue padre, estaba muy agobiado con su trabajo cantando en Benidorm, no tenía tiempo para nada. Todo esto, pues, no sé, la paternidad así primeriza y tal también agobia. Se sentía un poco sin tiempo, sin todas las ganas necesarias. Y claro, teníamos ya un montón de canciones escritas, producidas, solo faltaba darle el acabado de la voz. Entonces nos planteamos, mira Marco, vamos a hacer un casting, ¿no? Vamos a buscar colaboraciones para este disco, o sea... Hay algunas canciones contigo que están acabadas y van a salir. Prueba de ello es el single de Adrenaline que sacamos antes de... Bueno, cuando empezamos a trabajar con el álbum, decidimos sacar un single primero, una avanzadilla. Y bueno, se presentaron diferentes opciones. Tenemos una manager, Tuula Hallen, en Finlandia. Le pedí colaboración y que me pusiera en contacto con cantantes de allí, así poderosos. También un poco para abrir el abanico de promociones y tal fuera, porque volveremos a ir a tocar dentro de poco por allí y está bien que colabore gente, ¿no?, de esos países. Y bueno, realmente al final empezamos a grabar con Rafa Castillo, es un chico chileno, pero que vive allí, que tiene bastante experiencia en bandas heavies y tal, y grabó un par de canciones de este álbum, muy bien, pero también se encontró con el mismo problema que Marco, o sea, también estaba esperando un bebé, o sea, que no tenía tiempo para grabar todo el disco, que bueno, no pasa nada, ¿no? Incluso contacté pues con Glenn Hughes, con Jalen Turner, con gente así ya de nivel, ¿no? Sí. Saben algunos discos, solo que los pillaba siempre, pues, estamos ahora en plena gira, estamos con no sé qué, estoy promocionando mi single, bueno, más adelante sí que haremos algunos singles sueltos a partir de ahora, con colaboraciones así un poco más estelares, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí pues tenemos la suerte de que estaba Diego Valdez, que es un maquinón, y ha grabado prácticamente todo el álbum, como 8 o 9 temas. Y están eso, unas colaboraciones de Rafa Castillo por un lado con un par de temas. Hay uno de ellos incluso que es a dúo con Diego, o sea que me mandaron las pistas de voz y vi que quedaba muy bien. Y también se me abrió un poco la mente, oye, pues si vamos a Finlandia, vamos con Diego Valdez y allí está Rafa, pues... lo podemos invitar y cantar algunas cosas, ¿no? En directo a dúo, que siempre va a tener pues, más afluencia de público, más interés, porque es un tipo conocido. En fin, en eso estamos, ¿no? En un disco un poco diferente a los otros dos, con la misma esencia y con un poderío vocal brutal. Bueno, es tremendo, de verdad. Bueno, la voz de Diego a mí me ha maravillado, es absolutamente espectacular, pero como tú muy bien dices, ¿no? Es un compendio de colaboraciones que han ido enriqueciendo el trabajo de una manera tremenda, porque no es únicamente la colaboración que nos comentabas también del anterior vocalista que ha estado participando, o también lo de Castillo, que también estaba, sino que hay más y además han aportado también, bueno, pues un montón, sí, ¿no? Sí, también surgió una figura que allí es muy conocido, es un chaval que toca también mucho por Los Ángeles, se llama Gianni Holly, es teclista, y el tío, pues, esta manera me dijo, mira, Gianni es un tío que es un apasionado de Bowie, o sea, desde que oyó el doble CD, se puso a tocar encima de las canciones todos los temas, dijo, oye, si venís a por aquí o donde queráis y tal, y yo puedo tocar con vosotros, ¿no? Y efectivamente me conecté con él así online, lo vi tocando los temas y dije, bueno, fantástico, ¿no? Y entonces se ofreció para grabar en todos estos temas del álbum nuevo. Oye, vete pasándome temas y yo le voy metiendo... Yo ya tengo un teclista, aparte yo he grabado casi todos los teclados, ¿no? Uh-huh. Digamos así, leads importantes, ¿no? De las canciones. Y luego tenemos a Omar, que es el teclista que viene con nosotros en directo, es fantástico. Pero este chico tiene una forma de tocar el Hammond que es como si fuera una guitarra distorsionada. De hecho, esta canción de I Don't Give a Damn, que estabais oyendo, empieza con eso. O sea, hay un sonido es ahí. Es tremendo, es verdad. Que está por debajo en casi todos los temas, ¿eh? Es casi imperceptible, pero he sustituido parte de las guitarras rítmicas por el sonido de este tipo. O sea, lo hacen más interesante aún, ¿no? A mí esta canción me ha enamorado. ¿Resume el global del disco? O sea, ¿se ha elegido como single porque es una buena definición de lo que después vas a encontrar dentro, o sigue siendo igual también muy variado, como siempre? El disco es muy variado, pero sí en cuanto al sonido, a la fuerza vocal, a la instrumentación de todo, sí que reúne todo lo que hay en el disco. O sea, la forma de meter los teclados, las guitarras, los solos, Diego participando con esa caña que tiene, da igual que le planteara un tema como este que una balada. O sea, a mí personalmente hay un par de temas de tiempo medio que me parecen fantásticos, uh-huh. pero bueno, tampoco los he hecho yo, no puedo decir. Pero creo que son brutales. Y en este tema sí que vi que estaba todo. Todo lo que se puede escuchar luego con diferentes ritmos, diferentes melodías, pero sonoramente nos aportaba eso. Y luego el mensaje, pues también es una cosa bastante... Es como un himno, ¿no? Un himno, un rechazo, ¿no? Al trabajar para el consumismo, esa obsesión que hay. Y bueno, pues mira, me voy a vivir a lo alto de una colina con una roulotte. O sea, y es curioso porque hicimos un videoclip con un chaval, JC, que también es cantante, y dijo, tío, acabo de hacer esto. O sea, me he dejado el curro, yo me compré una roulotte y me he ido a vivir arriba de una colina ahí por la cometa a fumar. Y digo, pues tío, pero no te enrollas si sales en el videoclip, no vas a tener que actuar. O sea, simplemente estás ahí con tu perro, te pegas tu fiesta y te sacamos pues como lo que hacías cuando estabas currando hasta ahora. Esto parece que después de la pandemia a mucha gente le ha pasado, ¿no? Bueno, a alguna gente, ¿no? De repente ha abierto los ojos de alguna manera a un mundo diferente de decir, joder, ¿qué hago yo aquí, no? Y han hecho eso. Sí, es una cuestión, yo creo que de hacer números y de sacrificar muchas cosas, ¿eh? Porque... También me confesaba, tío, es duro, o sea, quiero decir, es duro tenerte que ir a duchar a un sitio o tal, quiero decir, no es una roulotte súper confortable, claro. ¿No? O sea, de hecho es la que se ve en el vídeo tal cual, y faltan cosas, pero sí, te acomodas la vida de otra manera y prescindes de cosas que realmente pues, no son necesarias, o sea, cuando uno se obsesiona con el dinero, el currar tal, a veces rompe relaciones humanas, ¿no?, por esto, ¿no?, es como que, bueno, si no me aporta lo que necesito, no me sirve. Bueno, igual te puedes perder otras cosas más interesantes, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, hasta incluso habéis incluido una versión diferente del Dangerous Game, ¿no? De una canción que ya estaba en el anterior disco, hasta esa idea, ¿no? De revisitarla con Diego. Sí, te cuento, hay tres temas revisados con él. Está ese, hay del doble álbum, está Cry of the Wind, que es una balada tremenda, y también hay otro del anterior que es War Has No Face, que, bueno, he cambiado bastante también la música, suena con más caña ahora, me lo llevo a un estilo un poquito así, White Snake en alguno de sus temas, uh-huh. esos estrella, ¿no? Los sí. riffs de guitarra. Y sí, porque teníamos como... un LP justo de 10 canciones, pero también hablaba con mi socio y me decía, oye, Diego podía cantar canciones de los discos anteriores. Y mira, Diego puede cantar todos, o sea, Diego ha sido el vocalista de Queen Symphony, ha tocado con la Tania Turner esta, con la sueca esta. Sí, con Tarja Turunen, sí. Turunen esta, ¿no? Estaba en History del Rock, o sea, quiero decir, es un tío que tiene una versatilidad bestial, melódica, y que además le ha apasionado el disco, o sea... Cuando contraté con él grabamos un tema, al día siguiente estábamos grabando cuatro temas de tirón, o sea, y tío, dame más, o sea, me encanta esto, ¿no? Porque también lleva mucho tiempo haciendo, a nivel personal, o sea, de música propia, pues un estilo muy heavy, ¿no? Muy duro, uh-huh. donde lo hace impresionante, pero esto, claro, es más melódico, ¿no? Y aquí se podía soltar más y trabajar en otras notas y otras tesituras y tal, y le ha encantado, o sea, se enamoró. Y de hecho, en algunas canciones hay una balada que se llama Graves, que es Lápidas, que es tan profunda que, lo mira, estábamos llorando los dos, ¿no? Mientras lo grabábamos en el estudio. Por cierto, ¿dónde ha sido todo ese proceso de darle forma ya a las canciones, de grabarlas? En el mismo estudio que los otros anteriores. Yo tengo mi propio estudio. Sí. Y lo hago aquí. O sea, aquí tengo mis baterías, mis cosas y, bueno, la gente pues vive más o menos cerca de la zona donde estamos, aquí pues, San Juan, Alicante y eso. Y aquí lo hacemos. Si hoy en día, ya sabes, los grandes estudios... Bueno, sirven para algunas cosas, pero no para todas. Así es, efectivamente. Y además sí. La posibilidad de no tener que estar mirándote el reloj todo el rato, ¿no? Y la posibilidad, bueno, yo soy un workaholic, ¿no? De levantarme a las 3 de la mañana, habiéndome acostado a las 12, decir, hostia, no, espérate, voy a bajar un momento ahora porque ya sé qué efecto le voy a meter a esta historia o cómo voy a procesar esta pista. Y eso, y estar todo el día enganchado. O sea, ha sido desde diciembre del año pasado que sacamos el single este de Adrenaline, empezar a componer, tener estos problemas, ¿no? de voz y de tal, y algunas cosas. Y al final, pues en los dos últimos meses, meternos la gran paliza, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo. Con el ego, o sea, vamos a muerte. Sí. Yo me enamoré de Bow desde el primer disco. Fue una banda que me sorprendió porque además encontré algo diferente, algo que no es lo habitual que nos llega a la radio cada día, que en fin, pues siempre nos llegan muchísimos discos cada semana y a mí aquello me sorprendió, ¿no? Porque era algo distinto. Con el segundo disco ya lo decía antes, que bueno, creo que fue la confirmación, pero cuando ya realmente me quedé maravillado con vosotros fue la primera vez que os vi en directo. Imagino que el directo también será parte importante, ¿no? Ahora, a partir de que ya mañana vea la luz el disco, imagino que muchas ganas también, ¿no?, de subir al escenario. Sí, sí que tenemos ganas y también esto, con nueva formación, con colaboraciones. O sea, imagino que si hacemos actuaciones por aquí, por España y por la zona y todo esto, pues también invitaremos a Marco, por supuesto, para que cante algunas canciones de antes, que las canten a dúo con Diego. Igual que cuando, bueno, tenemos preparadas ya unas fechas en Finlandia, a finales de noviembre, principio de diciembre, pues seguramente íbamos a subir con Diego, pero también es un personaje conocido. Y eso, con las colaboraciones de Rafa Castillo allí, o sea, es lo que más nos atrae ahora, ¿no? Poder tocar en directo temas de este último disco y de los anteriores, claro. Ahora sí que creo que podemos tener un concierto mucho más uniforme. Sí. En cuanto a estilo, porque claro, ya tenemos 54 temas en total. Eso te iba a decir, que ahora cada vez más difícil ya hacer un setlist. Pero no creas, casi es más fácil, dependiendo del público al que nos vayamos a dirigir. Tenemos muchas posibilidades, o sea, podemos hacer un concierto más duro o hacer un concierto más de tiempo al medio, no sé, más emotivo, dependiendo de las salas y del público, ya te digo. Entonces, hay más canciones, es más fácil elegir esto ahora. Sí, efectivamente, da más posibilidades también, es verdad. Tommy, muchísimas gracias por acompañarnos, porque cada vez que te llamamos estás siempre dispuesto a charlar un ratito con nosotros. Lo hemos hecho con cada uno de los discos que se han publicado y para mí es un placer. El placer es mío, Julián, siempre, o sea, ya sabéis. Podéis llamar cuantas veces queráis, yo encantado. Además, hablo por los codos. O sea que... nos gusta mucho hablar contigo. Mucha suerte con este disco, que os traiga muchas alegrías, que en definitiva, al final, siempre es de lo que se trata. Que mejores de ese problema que tenías en el ojo, que se pase rápido y nada, y deseando veros encima del escenario. Muchas gracias, un fuerte saludo. Un abrazo grande, gracias. Pues esta noche con nosotros Tommy López de Bow, de Brotherhood of Wolves, que acaban de lanzar este anticipo de lo que ya mañana se convierte en el tercer disco de la banda. Qué bien suena. La hemos escuchado dos veces antes de la entrevista y ahora después porque me parece un temazo y es de esas canciones, oye, que se te mete ahí dentro. También escuchábamos antes Adrenaline, ese primer single que se publicaba anticipando este nuevo disco. Ve la luz, precisamente, mañana viernes 29. Viernes 29, que es mañana para los que estamos en directo ahora. Para ti, a lo mejor, si nos estás escuchando en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Mi Rollo es el Rock Radio o en Radio Crimen Online en Argentina, pues será otro día de la semana y ya tendrás la oportunidad de escucharlo entero. Vamos a seguir... bueno, que no se me olvide, que también tenéis el podcast en iVoox para escuchar este y otros programas que... otras ediciones del Con Fuerza Heavy anteriores. Vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente ahora con Don't Break, lo nuevo de esta banda que se llaman Right Behind. Right Behind, tremendo, sí señor. Bueno, ya sabes que los Bonfire estaban de celebración y han publicado la versión 2023 del Don't Touch the Light. Bueno, en este disco hay canciones como Hot to Rock, que es esta que arranca. Señor Bonfire, qué grande es Hot to Rock 2023, versión 2023. Hace un ratito estaba comentándote que íbamos a estrenar lo nuevo de Reaper. A mí me ha maravillado, ¿eh? Se llama Blue Horizon y es esto que arranca así. Let's face the fire, arise, arise. Horizon, lo nuevo de Reaper. ¡Qué grande, sí señor! Fantástico nuevo tema. Bueno, más estrenos. Ahora, lo nuevo de Anhedonia. Time es la nueva canción que publican. Tremendo, sí señor. Anhedonia, ahí estaban con Time, ese nuevo tema que acaban de publicar y que hoy compartíamos aquí contigo. Hace unos meses, justo antes del verano, se publicaba Historias que cantar, el disco de Tete Novoa en solitario. Y Tete se pasaba por aquí, por los micrófonos del Confuerza Heavy, para hablarnos de ese disco. Esto se llama Somos. Más, quitaremos mucho más aún. Somos, ahí estaba Tete Novoa, cómo me gusta esa cancioncita que incluyen en su último trabajo. Más. La semana que viene en el Con Fuerza Heavy tendremos como invitados a Nurcry. Han publicado un pedazo de disco que no te puede faltar de ninguna de las maneras. Se llama Destino, yo te busco. Y es una auténtica gozada, de verdad. Si te gusta el buen metal, lo vas a disfrutar, bueno, tantísimo seguro como lo he disfrutado yo. Esto es Contra Viento y Sol. Otro día por luchar, el camino por llegar, todos juntos en el arte de matar. Muchos hombres morirán, muchas madres llorarán. Nurcry, la semana que viene en el Con Fuerza Heavy para compartir un ratito de charla con nosotros y aclararnos cosas, dudas que tengamos sobre ese nuevo trabajo y bueno, pues interés que no nos falta en conocer mucho más sobre el álbum. A ver si esto te gusta. Se llaman Cardiac. Señor Cardiac, PMA, Whatever You Say, una de las canciones que publicaban hace unos mesecitos y que nos dejó absolutamente con la boca abierta. Fantásticos, Cardiac. Más Putrefactio, así se llama el último disco, último y primer larga duración para la banda madrileña Murmur. Así, de esta manera es como suena Putrefactio, ese primer disco que publicaba Murmur y que esta noche también les convierte en protagonistas de esta edición 1559 del Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a hablar de Murmur, de un disco que va a cumplir un año ahora en estos días, pero que está recibiendo un empujoncito promocional también ahora para estos discos que ya sabéis que no tienen una duración a nivel promocional de un par de semanas y ya está, ¿no? Que aquí hay un trabajo muy currado de mucho tiempo y esto merece estar, pues eso, bastante tiempo también sonando. Al otro lado de la línea tenemos a Beatriz y a Igor, dos de los pilares fundamentales de Murmur, y con ellos vamos a charlar esta noche. Muy buenas noches a ambos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Todo bien, todo bien. Todo bien. Imagino que contentos, ¿no? Con este año que ha pasado desde que se publicaba Putrefactio, siempre se puede pedir más, pero lo que ha llegado no está mal, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Además, nosotros, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que tenemos, es como banda, somos una banda tan novel que este año está siendo realmente una sorpresa para nosotros todo lo que estamos viviendo y la buena acogida que está teniendo el álbum. Es un tiempo, creo que suficiente, ¿no? Para valorar un poquito si se han cumplido las expectativas y esas ilusiones que vosotros poníais a la hora de crear el disco y de ponerlo a la venta, si se han cumplido. Después de un año, ¿creéis que se ha cumplido ese objetivo? Pues venga, hablo yo un poco para que Beatriz, aunque sea cantante, no le gusta mucho hablar. Pues yo, en mi opinión, yo estoy bastante contento, la verdad. Siempre un primer disco creo que es una experiencia complicada, porque es hacer un disco hasta que no pases por la experiencia, no te das cuenta de muchas cosas, cometes muchos errores y bueno, siempre intentas hacerlo lo mejor que puedes, pero siempre hay cosas a mejorar, ¿no? Nosotros, por supuesto, somos conscientes de que hemos mejorado mucho, hemos evolucionado mucho y a día de hoy, si grabásemos seguramente el disco, sonaría mucho mejor. Pero para ser un primer disco, yo estoy muy contento de todo lo que nos ha traído. La acogida ha sido muy buena. Uh-huh. Creo que es un disco que da una primera pincelada de lo que queremos hacer como Murmur. Y la verdad es que nos ha abierto muchas puertas. Hemos podido llevarlo a muchas ciudades que hace 2 años ni soñábamos con con dar tantas vueltas por España y yo personalmente estoy muy contento. Y sí, eso... Sí, dime, Beatriz. No, únicamente también añadir que también creo que estamos muy sorprendidos también porque la gente, nosotros pensábamos que a lo mejor iba a ser más complicado que la gente se empapase un poco del mensaje, pero yo creo que en general la gente que lo ha escuchado, como que lo ha escuchado con mucho detenimiento, ha sacado sus teorías y tal, eso está muy bien y siempre se aprecia como creador. Y eso que la historia de Murmur viene del 2018, si no me equivoco, en la creación como banda, pero el arranque, el ya estar perfectamente asentados como formación, viene pues prácticamente previo a que llegue una pandemia que nos cambió la vida. Sí, totalmente. Totalmente. Luego sí que ha habido... porque grabamos el álbum con una formación... Luego se cambió la formación, porque al final, quieres que no, después de la pandemia, pues supuso un antes y un después, la gente pues, se replantea muchas cosas en su vida, en fin, la vida da muchas vueltas. Entonces yo diría que incluso que fue casi después de la pandemia cuando realmente estuvo la formación ya con como un proyecto más serio, todos más enfocados a dónde queremos dirigirnos con la banda y ya, por supuesto, con el álbum, de qué hacer con el álbum, cómo lo sacamos, con quién contactamos, qué queremos hacer. Sí, tuvimos varios pasos y yo creo que definitivamente tres cosas muy importantes fueron sacar el álbum, sacar el videoclip y entrar a trabajar con Black Heaven. Sí. Creo que son las tres cosas que nos han abierto todas las puertas que se nos han abierto, vaya. ¿Tenéis claro lo que queréis hacer? Me refiero, cuando vosotros empezáis a trabajar ya como Murmur, ¿tenéis clara la idea del camino que queréis que tomara la formación a nivel de composiciones? O sea, el estilo musical que queríais, ¿o fueron las mismas canciones las que os llevaron hacia ese camino a la hora de componerlas? Bueno, en este aspecto la verdad es que nuestro grupo es un poco problemático porque nosotros cogemos de muchos géneros, ¿no? Nos cuesta, siempre cuando alguien nos pregunta qué género tocamos, nos cuesta muchísimo responder a la pregunta porque a lo mejor este álbum sí que lo puedes encasillar un poco más, pero antes del álbum, cuando dábamos conciertos, pues tocábamos un poco material de cosas que tenemos ya pensadas para varios álbumes y varios EPs. Y al final era una mezcla que tocaba, sí, desde un death metal así muy clásico hasta una cosa súper rara, súper progresiva, como un post-black. Tenemos un poco de todo. Entonces, yo creo que este álbum sí que más o menos se mantiene en una línea que nos gusta, por supuesto. Nosotros, todos estos géneros de los que... cogemos cosas, todos los géneros nos gustan, lo que pasa es que no nos gusta encasillarnos porque nos gusta no ponernos barreras a la hora de, por supuesto, todo con un sentido y una lógica, pero no nos gusta ponernos barreras, no queremos que, pues es que tiene que ser un álbum de death metal, ¿no? Pues claro. No, hombre, si hay alguna parte que nos apetezca meter de más, que sea más folk y que tenga sentido con la canción, la vamos a meter. Entonces... más o menos sí que lo teníamos claro, pero hemos dado muchas vueltas y muchos tumbos. Desde luego, el primer concepto del álbum fue muy distinto. De hecho, creo que el primer concepto era un EP, incluso. Así que... Sí, además yo creo que, perdona, creo sí. Que se nota mucho, o al menos nosotros lo notamos mucho, el tiempo de composición distinto entre las canciones. De hecho, diría que Kyle Estes fue la canción más antigua compuesta y la más nueva sería Lay You o Selenelion. O sea, nosotros vemos mucho la evolución en los temas y tampoco tenemos muy claro que se puedan englobar todos dentro del mismo género. Pero fíjate que nosotros, por ejemplo, yo he puesto esta noche Lay You para arrancar la entrevista y sin embargo, cuando escuchamos el disco, me imagino, bueno, habrá supongo gente a lo mejor un poco más privilegiada que yo en ese sentido, pero yo escucho el disco y yo no noto esa diferencia. Vosotros la notáis porque obviamente lo habéis creado, ¿no? Pero el oyente de externo, yo creo que no aprecia esa diferencia a lo mejor de tiempo entre una creación y la otra. Eso, la verdad es que mejor, porque al final nosotros sí que trabajamos mucho en que haya un concepto unido en todo el álbum. Entonces, nos gusta que haya una continuidad entre las canciones, que todo tenga una coherencia y un sentido, Entonces es importante. Yo te agradezco que me digas eso. Sí, la verdad, a mí también me alegra mucho escucharlo porque para nosotros es importante, ¿no? A pesar de que las canciones a lo mejor pueda haber 2 o 3 años de diferencia entre la composición de una y otra, no creo que una a lo mejor sea mejor que otra, simplemente que poco a poco hemos ido descubriendo un poco qué es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Y hacia dónde queremos llevar de forma un poco más compleja el proyecto. Y al final hemos ido metiendo más cosas, pero por ejemplo canciones como ni siquiera del álbum, del EP que sacamos, Women Religion, es una canción que seguimos tocando, nos sigue gustando y no tiene absolutamente nada que ver con este álbum, y es hasta esa canción sí que es más, sí, más bruta, más como un death más clásico, así incluso hasta molesto, que es un poco el concepto de la canción. Además fue de lo primero que publicabais. Sí. Y es una canción que, bueno, nosotros no buscamos las mañas de en un concierto meterla y que tenga un sentido, ¿no? Que no te descuadre mucho, a pesar de la diferencia que hay. Sí, yo creo que al final, para contestar a tu pregunta y dejarlo cerrado, no creo que tuviésemos muy en mente el estilo, pero sí que creo que siempre es una constante ese rollo más oscuro y más intenso que intentamos plasmar en nuestros temas. Antes comentabas, Beatriz, que hay gente en este año que ha captado un poco, ¿no?, esa idea del proyecto en sí. ¿Hay un trasfondo en lo letrístico o en la propia creación musical que bueno, pues que se deje ahí para eso, precisamente, para que el oyente lo capte, case una idea o cada uno se haga la suya propia? A nosotros nos gusta mucho que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Porque al final, si a ti una canción te gusta y jope, la escuchas, te llega o te inspira, X emociones de lo que sea, está guay que te leas la letra y tú saques tus propias conclusiones y veas de qué manera tú resuenas con eso, ¿no? Pero sí que, claro, para nosotros tiene un significado primigenio de donde nace todo, y a pesar de que nosotros utilizamos muchas metáforas para camuflar mucho lo que queremos decir, todo tiene, sí, tiene todo su mensaje. Es un disco muy variado, como habéis apuntado, y eso creo, Igor, que también lo ha enriquecido mucho, ¿no? El no centrarse, el no ceñirse a unos estándares muy claros de decir no me puedo salir de este camino bajo ningún concepto, también permite, pues eso, ¿no? Como tú apuntabas también antes, el poder liberarse un poco a la hora de crear, y si apetece hacer algo, pues antes has apuntado, por ejemplo, el folk, ¿no? Si apetece hacer algo diferente, hacerlo sin ningún miedo. Sí, totalmente. A nosotros, es que al final, dentro del grupo venimos de... En general, a ninguno le gusta únicamente un género. Variamos un montón. Entonces, lo que intentamos hacer es coger lo mejor de todos los géneros que nos gustan, lo que más nos inspira. No, al final siempre esto va por etapas, porque hay etapas que escuchas a lo mejor más death o más black o más progresivo, y al final eso se nota en las canciones que compones en el momento. Pero intentamos coger lo que más nos inspira y más nos gusta, intentamos darle una coherencia dentro de una línea general y ya está, y vemos si suena bien. Suena bien, tiene sentido, genial, se queda. Si no, pues se sigue buscando. Pero, por ejemplo, Alex, el bajista, viene de un grupo de... Bueno, él tocaba hace mucho tiempo en un grupo de punk. Y él decía, por ejemplo, la experiencia que tiene con el punk es que enseguida, en cuanto te pones a componer cosas, ya no es punk, porque te sales, ¿no? Te sí. sales un poquito del tiesto, y es que ya no puedes ser punk, porque es que ya estás haciendo algo como un poco más extraño. Y es una sensación que no gusta, porque haces cosas que dices, joder, esto qué bien suena... Pero es que claro, entonces mi canción ya no es death metal. Bueno, pues a nosotros la verdad es que nos importa más bien poco, mientras suene bien. Y a nosotros nos guste. Sí, la gente lo entiende. La gente entiende que es un grupo que no entra en un solo género, pero no hacemos un popurrí. Intentamos pues que dentro de lo raro sea una cosa que le encuentres el gusto, ¿no? Y que... Intentamos buscar nuestro propio sonido. Al final yo creo que es lo más complicado y que todas las bandas aspiran. Sí, sí. Efectivamente, esa es la aspiración máxima de cualquier grupo, ¿no? Ser reconocible, ser eso de que uno escuche y diga, ah, mira, estos son Murmur, ¿no? Esa claro. idea fantástica para cualquier banda. Sois una banda que, obviamente, tiene una chica, Beatriz. Hay que ver cómo han crecido, ¿no? Las bandas con mujeres al frente o mujeres incorporadas en los grupos, algo que, en serio, no hace tanto tiempo era dificilísimo. O sea, no hay que echarse muy atrás en el tiempo para recordar que apenas Doro Pesch, dentro del mundo del heavy metal, era la única mujer prácticamente representante. Bueno, había alguna más, pero poquito, sí, más, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué cantidad de bandas hay ahora con chicas y además aportando pues muchísimo y renovando muchísimo el género? Sí. Sí, además yo creo que las, en general, las bandas que yo conozco que están saliendo ahora más, pues, nuevas, ¿no? Como nosotros, con mujeres traen mucha calidad y creo que son pocas, que tendría que haber más. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, tendría que haber más, efectivamente. Perdona que te interrumpa, lo notamos, por ejemplo, en el... cuando tocamos a principios de año fue, ¿no?, en el Palacio Metal Fest, que realmente Beatriz ya no es que fuese la única cantante, es que era la única mujer en 6 bandas que había. Sí, las que fuesen. Y joder, es como, madre mía, es que hay literalmente un 95% de hombres y un 5% de mujeres. Sí. Y yo creo que era. Total. En ese aspecto. Así es, efectivamente. Bueno, aquí en este programa, por ejemplo, yo he notado el cambio. O sea, yo llevo haciendo entrevistas muchos años en el programa y siempre eran hombres, siempre. Afortunadamente, cada vez hay más chicas también haciendo las entrevistas. Quiere decir que hay cada vez más chicas en las bandas y es fantástico. Imagino que hay muchas ganas de trabajar en próximos temas, ¿no? Porque, claro, estos ya tienen un tiempo, algunos incluso bastantes años. Imagino que ideas nuevas habrán empezado a rondar las cabezas. Sí, además es... Bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que cuando trabajas mucho tiempo sobre lo mismo, al final se te hace repetitivo, cansa, ¿no? Y claro, a nosotros nos quema el empezar a trabajar en temas nuevos. Ya hemos empezado a trabajar en cosillas y sí que nos gustaría... pues ir sacando cosas dentro de relativamente poco, en un futuro próximo, claro. Pero estamos en ello, sí. O sea, que ya van naciendo canciones, o por lo menos ideas. Bueno. Sí. Sí, por ideas yo te diría, incluso tenemos demasiadas, luego nos cuesta decidirnos. Luego a ver qué pues, se elige. Una cantidad de canciones empezadas que luego es, madre mía, ¿y cómo juntamos esto en un álbum? Oye, empezar es muy fácil, acabarlo es más complicado. ¿Y notáis que hay algo diferente? ¿Notáis que hay algo que empieza a tomar un camino distinto? Yo creo que en general la música es más, yo diría más adulta. Yo diría más madura, quizás no adulta, pero más madura. Al final sí, todos más, somos también más mayores, más, tenemos un poquito más de experiencia. Claro, más profesional también con el tema del sonido, los efectos, ya hemos podido... Ya, bueno, ya tenemos nuestros trabajos, hemos podido invertir un poco en equipo, un poco en explorar, en ver qué cosas nos gusta. Uh-huh. Y eso enriquece mucho y joder, luego ya ves esta canción, ¿no?, que dices a lo mejor hace 3 años, dices, pues aquí este efecto que descubrí hace 3 días, yo creo que le pega, y luego así queda bien. Efectivamente. Y supongo que muchas ganas también de tocar en directo, ¿no? Cualquier banda está muy bien lo de publicar discos. Ya sabemos que los discos de hace ya tiempo que dejaron de venderse y apenas se venden unos poquitos. Pero la excusa perfecta cuando uno saca un disco y tiene esa ilusión es decir, voy a presentarlo en vivo, voy a subirme al escenario. Sí, totalmente. A nosotros, vamos, o sea... La oportunidad que estamos teniendo este año de tocar en tantos sitios distintos, delante de tanta gente, porque al final, porque estamos teniendo la suerte de poder tocar en festivales en los que está yendo gente y gente que te puede dar un feedback, vamos, jamás no lo hubiésemos imaginado. Más allá de salir de nuestro barrio, tocar delante de nuestras familias, que te digan, ¡qué bien! ¡Qué bonito! Y además que literalmente como hubo la pandemia de... Como de transición hemos pasado de tal cual tocar en nuestro barrio para 25 personas que pasaban por ahí a salir a tocar en festivales, pues como el Karma Fest la semana pasada, la claro. La semana pasada, claro, con Sober, con Ángeles a Patria y con un montón de bandas. Sí. O mañana, el sábado, compartir escenario con Noctem, claro. Y con Perennial. El sábado nos vamos a Bilbao a tocar en la Sala Azkena y genial, la verdad. O sea, es que al final es muy loco, pero nos encanta, sí, ¿eh? Sí, es sí, muy sí. divertido. Estamos encantados, la verdad. Pues yo quería destacarlo, efectivamente, ya para terminar, que los oyentes que nos estén escuchando en Euskadi, que tengan oportunidad de acercarse a la sala Azkena, la apertura de puertas es a las 8 de la tarde y desde esa hora se va a montar un fiestazo ahí que no os podéis perder. Estarán actuando Murmur y bueno, pues va a ser una oportunidad fantástica para ver cómo suena Putrefactio en directo. Beatriz, Igor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por el disco, que a mí verdaderamente me entusiasmó desde el primer momento en el que lo escuché, y sé que están por venir todavía cosas mucho mejores. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por el apoyo y nada, pues seguimos en contacto. Claro que sí. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, chao. Escuchamos Sol Invictus, una de las canciones que recoge este último trabajo que acaban de publicar precisamente Murmur y que esta noche nos presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Sol Invictus. Así sonaba lo nuevo de Murmur. Bueno, lo nuevo ya tiene un año, pero es todavía lo nuevo, es el último disco. Y de momento todavía queda un poquito para que esas nuevas canciones que empiezan a bullir en las cabezas de los tres miembros de la banda tomen forma y lleguen a los oyentes, lleguen al público a través de grabaciones. O sea que de momento seguimos disfrutando este primer trabajo de la banda. Elure acaban de publicar también un nuevo single, el nuevo anticipo también de lo que será su nuevo disco, Useless, así se llama esa nueva canción que acaba de publicar la banda tras su paso por el Rock Imperium 2023. Estos cartageneros estrenan su nuevo single que formará parte de su próximo EP. Así suenan Elure. Que pasará también dentro de muy poquito por aquí por el Confuerza Heavy son Umbilical DB. Acaban de publicar Extinción, su nuevo disco. Ya te decía que hoy es un día también de muchos estrenos y este, el de Umbilical, es otro de esos estrenos. ¡Y la paloma de la paz! ¿Dónde está que no la encuentro? ¡La han visto dando vueltas por todo el firmamento! Te decía que es otro de los estrenos que queríamos destacar hoy. ¡La paloma de la paz! Estamos preocupados. Como no aparezca, se va a... volando, volando, está volando, volando, está volando, volando, está volando. ¿La habéis visto por Ucrania? Yo es que no la he visto por allí. Ahí se oye, ahí. Ahí se escuchaba la paloma de la paz. Sí, señor. Ahí estaban Umbilical DB, que muy prontito están aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Más! Mother Resides. Nos han enviado el segundo tema de su álbum conceptual, escrito por Peter Jeans. Una mezcla épica de hard rock y heavy metal clásico con un sonido sinfónico moderno. Un álbum que fue escrito en Granada. Full moon's night. Pues ni tan mal, ¿no? Ahí estaba el tema de Mother Reside, ese segundo lanzamiento después de Heavens. Han publicado esta nueva canción que hoy queríamos también compartir aquí contigo en el Comfort Heavy y que, como has podido comprobar, suena absolutamente potente y con ese sonido marca ya de la casa que nos está dejando pues unas sensaciones muy buenas y unos deseos muy grandes de escuchar ya todo el disco completo. Bueno, más cositas que queremos hoy compartir contigo, más estrenos, el nuevo de Lince. La nueva canción de Lince, el nuevo adelanto de lo que será su próximo disco, se llama Todo me va a ir bien. El 1 de diciembre verá la luz el disco completo, después de ir publicando varios singles. Este es el nuevo, Todo me va a ir bien. No queda tiempo para enloquecer. No sé si hay tiempo para envejecer. Todo me va a ir bien. Eso es lo que deseamos, que a todo el mundo le vaya todo muy bien. Hemos cubierto la segunda hora de programa. Nos queda otra. Otra horita. Son tres cada semana en el Con Fuerza Heavy, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Argentina, en Radio Crimen Online. Y desde esta pasada semana, o bueno, desde esta misma semana, mejor dicho, también hemos abierto un espacio, una ventanita en Mi Rollo Es el Rock Radio. Esto que suena, no te preocupes que lo voy a poner desde el principio, que me estoy comiendo yo media canción, es el nuevo single de After Doom. Suena potente, muy pero que muy potente, y se llama Pull Your String. Pues ahí estaba, sí señor, la música que nos dejaban After Doom con ese último lanzamiento discográfico. Y otra de las cositas que hoy queremos estrenar es Premonición, es lo nuevo de Rabia Pérez. Yeah. Premonición, lo nuevo de Rabia Pérez, cada vez más potente, cada vez más cañera. Y ahí está sonando. Bueno, quienes vienen a continuación son argentinos, se llaman Trae Tormentas y acaban de publicar el pasado 6 de septiembre canciones como Antes de Partir. Suenan, ¿eh? Claro que sí. Trae Tormentas, ahí estaba esa banda argentina de gente a la que apreciamos un montón y que se acercaban también al Con Fuerza Heavy. Bueno, hoy ya por fin podemos contar a los oyentes que ya ha visto la luz completo, enterito, el nuevo disco que se llama Fatum de Dissident. Ese nuevo trabajo viene repleto de canciones que hasta 10 que te van a encantar. Y si no, como muestra esto que fue su último single y que se llama Decay. Es la música de Dissident. I'm sorry. Pues ahí quedaba la música de los Dissident, de uno de los temas que han incluido en este nuevo trabajo que acaba de ver la luz. Bueno, pues nosotros nos acercamos ahora en este momento precisamente a uno de los últimos trabajos que publicaba el sello Maldito Records, que por cierto está de cumpleaños, acaba de cumplir o cumple ahora 25 años de historia. 25 años, que no es moco de pavo. Uno de sus últimos lanzamientos, una de sus últimas publicaciones es el nuevo single de Romeo, se llama Contracorriente. Pues eso, ahí estaba, Contracorriente, la música que nos dejaban Romeo. Bueno, después de 15 años de trayectoria, 5 álbumes de estudio y más de 150 conciertos por todo el estado, Estereozone están de vuelta y lo hacen con esto, que se llama Querer Enloquecer. We'll be right back. Pues ahí estaban sonando Stereozone con ese nuevo lanzamiento, con ese nuevo temita que acaban de presentar y que nosotros queríamos compartir hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, entre todas las canciones que te vamos ofreciendo y que vamos degustando, disfrutando de cada programa, ya sabes que siempre, o casi siempre, nos centramos sobre todo en la nueva edición de canciones, en la nueva publicación de temas. Lo que viene ahora ya tiene un tiempo. Tiene, de hecho, bueno, bastante tiempo. Pero bastante tiempo el disco original, porque es que ahora lo que yo te voy a ofrecer es una regrabación que acaba de publicarse, pues ahora, hace apenas unos días. Es la reedición con una edición 20 aniversario del Paradiso de Sober. Esto se llama Eternidad. eternidad. Cuánto me ha gustado a mí esta canción toda la vida, sí señor. Ahí estaba Sober, reedición, remasterización 2023, 20 años después desde que se publicara Paradiso. Bueno, 2 años y medio es el tiempo que hemos tenido que esperar para que el trío de rock alternativo toledano Rojo 5 presenten su nuevo sencillo, Migas de Pan. Este es el primer adelanto del que va a ser su segundo larga duración, que se llamará Cartas Náuticas y que verá la luz el próximo mes de noviembre. No soy tan valiente para reconocer la debilidad. Así es como suena Rojo 5 con Migas de Pan. La inquietud no pesa, claro que no. Rojo 5, ahí está, Migas de Pan, su nuevo single. Fantástico nuevo tema que nos da unas ganas tremendas de escuchar ya el disco completito. Igual que nos ocurre con Lubak, que nos acaban de presentar Real Love, el nuevo adelanto en forma de blues rock de su nuevo tema, de su nuevo disco, que va a ver también la luz muy prontito. esta misma semana se ha puesto en circulación Real Love, esta nueva canción de Lubak. Un poquito de blues rock, ahí estaba con Lubak y su nuevo trabajo. Bueno, esto se llama Mi soledad entre sus miedos y es la música de 9:10. Siento la tristeza en las entrañas, la vida me acorrala y siento que no siento nada. Duerme el fracaso en mi almohada, la risa se contagia y siento que no siento nada. Y busco en los rincones una válvula de escape que me secuestre y que me rapte hacia otra dirección. Pero hay algo que siempre me rescata, tira de mí y me arrastra hacia donde sé. Reventaré, si eso es lo que quiero, antes que esta melancolía me vuelva acuerdo. Y resucitaré, si así lo 9:10. Ahí estaban sonando Mi Soledad entre sus miedos. Y de ellos, de 9:10, pasamos a la música de Emboque desde La Era Perdida. Esto es La Vieja Canción. Humo gris cubre

tremenda, absolutamente. El Can't Stop the Night de Acid, que hoy, como te decía, me permitía recurrir a aquel lejano en el tiempo Breaker de los Acid. Bueno, y más lejano todavía en el tiempo es esto, de las primeras composiciones de Scorpions, allá por la década de los 70. Llevaban muy, muy, muy poquitos discos publicados y llegó In Trance. I wake up in the morning and the sun begins to shine. But it did sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while, but I'm in a trance. Hey baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in a trance. I take too much in the Saturday night. Hey, hey baby, tell me, can't you hear me calling? Bueno, pues hoy para terminar lo vamos a hacer con una canción de auténtico lujo. Agárrate fuerte que llega la escalera al cielo. Stairway to Heaven, la música de Led Zeppelin para terminar. Ha sido un placer. La semana que viene te espero de nuevo en el Con Fuerza Heavy. Thank you.